Francisco Cándido Javier. Nuestro hogar. Capítulos del 36 al 40. 36, el sueño. 37, la lección de la ministra. 38, el caso Tobías. 39, escucho a la señora Laura. 40, quien siembra cosechará. Capítulo 36, el sueño. Los servicios se sucedieron sin interrupciones. Enfermos que exigían cuidados, perturbados que reclamaban dedicación. Al caer la noche ya había asimilado el mecanismo de los pases, y los aplicaba a los necesitados de toda clase. Por la mañana regresó Tobías a las cámaras y, más por generosidad que por otro motivo, me transmitió palabras de aliento. «Muy bien, André», exclamó contento. «Voy a recomendarlo al ministro Genesio y desde el comienzo recibirá por sus servicios el doble de bonus». Ensayaba palabras de reconocimiento cuando llegó la señora Laura junto con Lisias y me abrazaron. «Nos sentimos profundamente complacidos», manifestó la generosa señora con una sonrisa, «lo acompañé en espíritu durante la noche, y su comienzo en el trabajo es motivo de legítima alegría en nuestro círculo doméstico». Reclamé la satisfacción de ser quien llevara la noticia al ministro Clarencio y él mismo me recomendó transmitirle su saludo. Intercambiaron comentarios afectuosos con Tobías y Narcisa. Me solicitaron que describiera verbalmente mis impresiones, mientras yo no cabía en mí de contento. Sin embargo, las alegrías superlativas me estaban reservadas para más adelante. Pese a que la progenitora de Lisias me invitó amablemente a que regresara a la casa para descansar, Tobías puso a mi disposición un departamento para reposo junto a las cámaras de rectificación y me recomendó que me quedara allí. De hecho, experimentaba una gran necesidad de sueño. Narcisa me preparó el lecho con fraternal esmero. Una vez que me refugié en el cuarto, confortable y amplio, oré al Señor de la vida para agradecerle la bendición de haber sido útil. La provechosa fatiga de quienes cumplen su deber me previno de la vigilia indeseable. Instantes más tarde se apoderaron de mi alma sensaciones de levedad y tuve la impresión de ser transportado en una pequeña barca rumbo a regiones desconocidas. ¿Hacia dónde me conducían? Me era imposible responder esa pregunta. A mi lado, un hombre controlaba el timón en silencio. Como si fuera un niño, incapaz de describir o explicar las bellezas que hallábamos a nuestro paso, me dejaba llevar sin hacer comentarios de ninguna clase, aunque estaba extasiado con la magnificencia del panorama. Según percibía, la embarcación se deslizaba velozmente, con un movimiento ascendente. Así transcurrieron algunos minutos, hasta que me encontré ante un puerto maravilloso. Alguien me llamó con especial cariño. «André. André». Desembarqué con precipitación realmente infantil. Reconocería aquella voz entre millares. Escasos momentos después abrazaba a mi madre en un desborde de júbilo. Me condujo a un encantador bosque donde las flores estaban dotadas de una singular cualidad, atrapaban la luz, en un permanente despliegue festivo de aromas y colores. Formaban así alfombras doradas y resplandecientes extendidas debajo de los enormes árboles, cuyas copas susurraban cuando el viento pasaba a través de ellas. Mis sensaciones de felicidad y paz no podían ser mayores. El sueño no era como el que se produce en la tierra. Sabía perfectamente que había dejado el vehículo inferior en el departamento de las cámaras de rectificación, en nuestro hogar, y tenía plena conciencia de aquel desplazamiento en un ámbito diferente. Mis nociones de espacio y tiempo eran precisas. La riqueza de las emociones, por otra parte, se afianzaba con creciente intensidad. Después de transmitirme incentivos espirituales de singular pureza, mi madre me explicó bondadosamente: «Rogué mucho a Jesús que me concediera la sublime satisfacción de tenerte a mi lado en tu primer día de servicio útil. Como puedes constatar, hijo, el trabajo es para el corazón un reconstituyente de procedencia divina. Una gran cantidad de nuestros compañeros, una vez que se han marchado de la tierra, permanecen en actitudes contraproducentes, en espera de milagros que jamás habrán de producirse. Así es como reducen excelentes capacidades a simples expresiones parasitarias. Algunos alegan que la soledad los ha desanimado, en tanto que otros, del mismo modo que sucedía en la tierra, confiesan su disconformidad con el medio al que han sido convocados para prestar servicio al Señor. Es indispensable, André, transformar las oportunidades de la vida en motivos para ejercitar el respeto a los designios de Dios. En los círculos inferiores, hijo, el plato de sopa para el hambriento, el bálsamo al leproso, el gesto de amor al desmoralizado, son servicios divinos que nunca quedarán en el olvido en la casa de nuestro Padre. Aquí, del mismo modo, una mirada de comprensión al culpable, la promesa evangélica a quienes están sumidos en la desesperación, la esperanza para el afligido, constituyen bendiciones de trabajo espiritual que el Señor observa y registra a nuestro favor. El rostro de mi progenitora estaba más bello que nunca. Sus ojos virginales parecían irradiar una luminosidad sublime, sus manos me transmitían la ternura de sus gestos fluidos regeneradores de las energías, a la par de gratas emociones. El Evangelio de Jesús, André querido, prosiguió amorosamente, nos recuerda que hay mayor alegría en dar que en recibir. Aprendamos a concretar ese principio en el esfuerzo diario al que seamos conducidos, en beneficio de nuestra propia felicidad. Da siempre, hijo mío. En especial, jamás te olvides de entregarte tú mismo en tolerancia edificante, amor fraterno y excelsa comprensión. La práctica del bien como una manifestación externa es una enseñanza y, al mismo tiempo, una invitación a que lleguemos a instalar la práctica del bien en nuestro interior. Jesús dio más de sí a favor del crecimiento interno de los hombres que todos los millonarios de la tierra congregados en el servicio de la caridad material, que no deja de ser elevado. No te avergüences de dar amparo a los llagosos o explicaciones a los locos que penetren en las cámaras de rectificación, donde espiritualmente identifique tus servicios la noche anterior. Trabaja, hijo. Edifica el bien. En nuestras colonias espirituales, al igual que en las regiones del globo terráqueo, viven almas inquietas, ansiosas de novedades y distracciones. Pero tú, siempre que puedas, olvídate del entretenimiento y ve en busca del servicio útil. Si indigente como soy alcanzo a ver en espíritu tus esfuerzos en nuestro hogar y al mismo tiempo prestar atención a las amarguras de tu padre en las zonas del umbral, Dios nos ve y nos acompaña a todos, se trate del más lúcido de los embajadores de su bondad o de los últimos seres de la creación, inferiores incluso a los gusanos de la tierra. Mi madre hizo una pausa, que deseé aprovechar para manifestar algo, pero no pude. Lágrimas de emoción enturbiaban mi voz. Con una mirada me dio a entender que comprendía la situación y prosiguió. En la mayoría de las colonias espirituales, y también aquí, conocemos la remuneración del servicio mediante el bonus hora. Nuestra base de compensación reúne dos factores esenciales. El bonus representa la posibilidad de recibir algo de nuestros hermanos de lucha, o de remunerar a alguien involucrado en nuestras realizaciones. Pero el criterio en cuanto al valor de la hora es una atribución exclusiva de Dios. En la bonificación exterior pueden deslizarse muchos errores de nuestra personalidad falible, si tenemos en cuenta nuestra condición de criaturas en labores evolutivas, del mismo modo que sucede en la tierra. Pero en lo concerniente al contenido espiritual de cada hora, existe una correspondencia directa entre el servidor y las potencias divinas de la creación. Por ese motivo, André, nuestras actividades experimentales vinculadas con el progreso general a partir de la esfera carnal, todos los días están sometidas a modificaciones. Tablas, cuadros, remuneraciones, son objetos de experimentación por parte de aquellos que desempeñan funciones de responsabilidad, a quienes el Señor ha concedido la ocasión para que cooperen en las obras divinas de la vida, tanto como concede a la criatura humana el privilegio de ser padre o madre durante cierto tiempo, sea en la tierra o en otros mundos. El administrador honesto es respetuoso de los servicios que le competen. El padre consciente está impregnado de amor y desvelo. Dios, hijo, es un administrador diligente y padre muy devoto. A nadie olvida y, además, se reserva el derecho de ponerse de acuerdo con el trabajador en cuanto al verdadero provecho durante el tiempo de servicio. Las compensaciones exteriores afectan a la personalidad que transitoriamente hace su experiencia, pero el valor del tiempo atañe a la personalidad eterna, que permanecerá constantemente en nuestros círculos de vida, en marcha hacia la gloria de Dios. Por esa razón el Altísimo concede la sabiduría a quien emplea el tiempo en aprender, y confiere más vida y bienestar a aquellos que saben renunciar. Mi madre hizo silencio. Mientras tanto yo me secaba los ojos. Luego me abrazó, al mismo tiempo que me acariciaba efusivamente y, al igual que un niño que se queda dormido después de la lección, perdí la conciencia de mí mismo hasta que me desperté más tarde en las cámaras de rectificación, embargado aún por intensas sensaciones de alegría. Capítulo 37, la lección de la ministra. Durante el desarrollo de los trabajos del día siguiente, grande era mi interés por la conferencia de la ministra veneranda. Consciente de que necesitaría un permiso, hicimos un acuerdo con Tobías al respecto. En esas clases, me dijo, participan solamente quienes están sinceramente interesados. Aquí los instructores no pueden perder tiempo. Usted queda autorizado para asistir junto con los demás oyentes, que se cuentan por centenas entre servidores y protegidos de los ministerios de la regeneración y del auxilio. En un afectuoso gesto de estímulo concluyó: le auguro excelente aprovechamiento. El nuevo día transcurrió en servicio activo. El contacto con mi madre, sus bellas recomendaciones acerca de la práctica del bien, instalaron en mi espíritu un sublime bienestar. En principio, en cuanto me desperté, aquellas enseñanzas relativas al bonus hora me suscitaron algunas preguntas de consideración. ¿Cómo podría depender de Dios la compensación de la hora? No era atribución del administrador espiritual o del humano, según correspondiera, la contabilización del tiempo. De Tobías provino la información, que sació mi inteligencia sedienta de luz. A los administradores en general les compete la responsabilidad de contabilizar el tiempo de servicio si, en tal sentido, corresponde establecer elementos relativos al respeto y la consideración del mérito del trabajador. En cuanto al valor esencial del aprovechamiento exacto, solamente las potencias divinas pueden determinarlo. Algunos servidores, al cabo de 40 años de actividad especial, se retiran con la misma ignorancia de la primera hora, con lo que demuestran que consumieron tiempo, pero no emplearon dedicación espiritual. Del mismo modo, hay hombres que llegan a los 100 años de existencia y se retiran de ella con la misma falta de conocimiento de la etapa infantil. El concepto de su mamá, dijo Tobías, tiene mucho valor. Es suficiente con que comparemos las horas de los hombres buenos con las de los malos. En los primeros, se transforman en depósitos de las bendiciones del Eterno. En los segundos, en látigos para tormento y remordimiento, como si fueran elementos malditos. Cada hijo arregla sus cuentas con el padre de acuerdo con el aprovechamiento de la oportunidad, es decir, según sus obras. Esa aclaración me ayudó a ponderar el valor del tiempo en todos los aspectos. A la hora establecida para la lección de la ministra, que se efectuó a continuación de la oración vespertina, me dirigí en compañía de Narcisa y Salustio hacia el gran salón, en medio de la naturaleza. El recinto verde era una verdadera maravilla, enormes bancos de hierba nos acogieron confortablemente. Flores de diversas especies brillaban a la luz de hermosos candelabros y exhalaban un delicado aroma. Calculé que la concurrencia superaba las 1000 personas. Dentro de la disposición habitual para una asamblea importante, noté que 20 entidades se instalaban en un lugar jerarquizado que había entre nosotros y la plataforma de flores donde se veía el sillón de la instructora. A una pregunta mía Narcisa explicó: nosotros estamos en la asamblea de los oyentes. Aquellos hermanos que están en un lugar destacado son los más adelantados en la materia del día y a quienes les está permitido formular preguntas a la ministra. Han adquirido ese derecho por su aplicación al tema, una condición que también nosotros podemos alcanzar. ¿Usted no puede figurar entre ellos? Consulté. No. Por el momento solamente puedo sentarme en ese lugar las noches en que la instructora enfoque el tratamiento de los espíritus perturbados. Hay, asimismo, hermanos que están allí en relación con tesis diferentes que dependen del nivel de cultura al cual llegaron. Muy curioso el proceso, aduje. El gobernador, prosiguió la enfermera, determinó esa medida para las clases y disertaciones de todos los ministerios, a fin de que los trabajos no se convirtieran en un abuso de la opinión personal por falta de la base adecuada, lo que redundaría en una lamentable pérdida de tiempo para el conjunto. Las dudas, al igual que las opiniones de verdadera utilidad, serán explicadas o aprovechadas en el momento oportuno. Terminaba de hablar Narcisa cuando la ministra veneranda penetró en el recinto en compañía de dos damas de porte distinguido, que según aquella me informó eran ministras de la comunicación. Veneranda transmitió con su simple presencia gran júbilo a todos los semblantes. No tenía la fisonomía de una anciana, lo que contrastaba con su nombre, sino el aspecto de una señora de edad madura, noble y sencilla, sin afectación. Después de una breve charla con los 20 compañeros, a fin de quedar en conocimiento de las necesidades predominantes en la generalidad de la asamblea, con respecto al tema de la noche, comenzó del siguiente modo: como es habitual, no estoy dispuesta a disponer de nuestra reunión para despliegues de elocuencia verbal. Me encuentro aquí para conversar con ustedes a fin de enunciar algunos conceptos acerca del pensamiento. Están entre nosotros en este momento algunas centenas de oyentes sorprendidos, porque han hallado en nuestra esfera formas análogas a las del planeta. ¿No saben acaso que el pensamiento es el lenguaje universal? ¿No habían recibido información en cuanto a que la creación mental es casi todo en nuestra vida? Numerosos son los hermanos que plantean preguntas como estas. No obstante, han encontrado aquí la casa, el utensilio y el lenguaje terrestre. La realidad, por cierto, no debiera causarles sorpresa. No podemos dejar de tener en cuenta que hemos vivido hasta ahora, nos referimos a la existencia humana, en antiguos círculos de vibraciones contradictorias. El pensamiento es la base de las relaciones espirituales de los seres entre sí, y no nos olvidemos que somos millones de almas en el universo, que dispensamos una relativa sumisión a las leyes universales. No podemos por el momento compararnos con los hermanos más ancianos y más sabios, próximos al Padre Divino, pues sumamos millones las entidades que vivimos en los caprichosos mundos inferiores del yo. Los respetables instructores de la humanidad carnal nos ilustran sobre los principios divinos y exponen verdades eternas y profundas en los ámbitos del globo. Sin embargo, a través de las actividades de la Tierra, la mayoría de nosotros hemos recibido noticias de esas leyes, aunque no nos hayamos acogido a ellas, y del mismo modo hemos tomado conocimiento de esas verdades sin por eso consagrarles nuestras vidas. Sería lógico creer que por el solo hecho de admitir el poder del pensamiento el hombre quedará liberado de su condición inferior. Imposible. Una existencia secular en la carne terrestre representa un período demasiado breve para que aspiráramos a ubicarnos entre los cooperadores esencialmente divinos. Hemos recibido información acerca del poder de la mente durante el aprendizaje del mundo, pero no tenemos en cuenta que sobre el particular, a lo largo de sucesivos milenios, hemos empleado nuestra energía en creaciones mentales destructivas y perjudiciales para nosotros mismos. Somos admitidos en los cursos de espiritualización en las diferentes escuelas religiosas del mundo y aún así, nuestro desempeño no pasa del terreno de las manifestaciones verbales. Por supuesto, las palabras no alcanzan para que alguien atienda su deber. La Biblia nos enseña que incluso el Señor de la vida no se quedó en el verbo, sino que dio continuidad al trabajo creativo con la acción. Bien sabemos que el pensamiento es una fuerza esencial, pero no admitimos nuestro milenario enviciamiento en el desvío de esa fuerza. Ahora, es cosa sabida que el hombre tiene la obligación de alimentar a sus propios hijos. En las mismas condiciones, cada espíritu es inducido a conservar y nutrir sus creaciones peculiares. Una idea criminal generará productos mentales de esa misma naturaleza. Un principio elevado responderá a la ley de semejanza. Apelemos al símbolo más sencillo. Luego de haberse elevado a las alturas, el agua retorna purificada, portadora de vigorizantes fluidos vitales, sea en el rocío protector o en la lluvia benéfica. Pero si la mezcláramos con los desechos del suelo, la transformaremos en cultivo de microbios destructores. El pensamiento es una fuerza viva, donde quiera que sea. Es una atmósfera creadora que rodea al padre tanto como a los hijos, a la causa así como a los efectos, dentro del hogar universal. En él los hombres se transforman en ángeles que van camino al cielo, o se convierten en genios diabólicos en camino al infierno. ¿Captan ustedes la importancia de eso? Por cierto, entre las mentes evolucionadas, estén desencarnadas o encarnadas, para el intercambio no son necesarias las formas, y conviene destacar que el pensamiento en sí mismo es la base de todos los mensajes silenciosos de la idea, en los maravillosos ámbitos de la intuición entre los seres de toda especie. Según ese principio, un espíritu que haya vivido exclusivamente en Francia podrá comunicarse en el Brasil, de pensamiento a pensamiento, con prescindencia de una forma verbal en particular que, en tal caso, siempre sería la del receptor. Pero eso requiere además la afinidad pura. De modo que no nos hallamos en las esferas de la absoluta pureza mental, donde todas las criaturas tienen afinidades entre sí. Sintonizamos los unos con los otros, en núcleos aislados y somos inducidos a proseguir con las edificaciones transitorias de la Tierra, a fin de que cuando regresemos a los círculos planetarios hayamos incrementado nuestro bagaje evolutivo. Nuestro hogar es, por consiguiente, una especie de ciudad espiritual transitoria, es una bendición que se nos concede por acrecentamiento de misericordia, donde unos pocos se preparan para la ascensión mientras la mayoría deberá retornar a la tierra para servicios redentores. Comprendamos la magnificencia de las leyes del pensamiento y sometámonos a ellas a partir de este preciso momento. Hubo una pausa prolongada, luego de la cual la ministra sonrió al auditorio y preguntó: ¿quién está dispuesto a aprovechar la oportunidad? Inmediatamente después, una música suave inundó el recinto de delicadas melodías. Veneranda todavía mantuvo un coloquio durante un extenso lapso. Fue una demostración de amor, solidaridad, delicadeza, sabiduría. Sin solemnidades en los gestos, que indicaran la finalización de la conferencia, la dio por terminada con esa pregunta aguda. Cuando vi que los compañeros se ponían de pie para las despedidas, con el fondo de la música habitual, interrogué a Narcisa con sorpresa. ¿Qué sucede? ¿Se acabó la reunión? La bondadosa enfermera me explicó con una sonrisa. La ministra veneranda siempre procede de este modo. Da por concluida la disertación cuando más concentrados estamos. Suele manifestar que las lecciones evangélicas comenzaron con Jesús y nadie tiene la certeza sobre cuándo y de qué modo han de finalizar. Capítulo 38. El caso Tobías. Al tercer día de trabajo Tobías me dio la alegría de una grata sorpresa. Había concluido el servicio, era el atardecer, y dado que otros se hicieron cargo de la asistencia nocturna me condujo fraternalmente hasta su residencia, donde me aguardaban hermosos momentos de regocijo y aprendizaje. Cuando ingresamos me presentó a dos señoras, una ya entrada en años y la otra al borde de la madurez. Me aclaró que esta era su esposa y aquella su hermana. Luciana e Hilda, afables y delicadas, sobresalieron por sus gentilezas. Reunidos en la espléndida biblioteca de Tobías, revisamos volúmenes extraordinarios por su encuadernación y su contenido espiritual. La señora Hilda me invitó a visitar el jardín, para que observara de cerca algunos canteros de caprichosas formas. Cada casa en nuestro hogar parecía especializarse en el cultivo de determinadas flores. En la casa de Lisias las glicinas y los lirios podían contarse por centenares. En la residencia de Tobías no se podía calcular la cantidad de hortensias en flor que brotaban de las verdes sábanas de violetas. Hermosos canteros de árboles delicados que me recordaban al bambú todavía joven, ostentaban en lo alto una enredadera interesante cuya especialidad consiste en unir follajes diferentes, a la manera de largos lazos florecidos sobre la verde cabellera de los árboles, que daban forma a una atractiva protección. No sabía cómo poner de manifiesto mi admiración. La atmósfera estaba saturada de un cautivante aroma. Hacíamos comentarios generales acerca de la belleza del paisaje que se apreciaba desde ese ángulo del Ministerio de la Regeneración, cuando Luciana nos llamó al interior para una rápida refección. Encantado en ese ambiente sencillo con los abundantes detalles de fraternidad sincera, no sabía de qué modo agradecer al generoso anfitrión. En un determinado momento de la amable conversación Tobías dijo sonriente: «Mi amigo, en el buen sentido, Aún es novato en nuestro ministerio, y probablemente no conozca mi caso familiar. Se reían al unísono ambas señoras, cuando notaron mi silenciosa interpelación y el dueño de casa prosiguió: Asimismo, tenemos numerosos núcleos en las mismas condiciones. Imagínese que me casé dos veces. Y señaló a las señoras que nos acompañaban en la sala. Luego prosiguió con un gesto de buen humor: No creo que sea necesario hacer más aclaraciones en relación con las esposas. Ah, sí, manifesté absolutamente confundido. ¿Quiere decirme que tanto la señora Hilda como la señora Luciana ha compartido su experiencia en la tierra? Efectivamente, respondió con tranquilidad. En el ínterin la señora Hilda tomó la palabra, y se dirigió a mí. Disculpe a nuestro Tobías, hermano André. Él siempre está dispuesto a hablar del pasado cada vez que nos reunimos con alguna visita recién llegada de la tierra. ¿Pero no es acaso motivo de júbilo?, adujo Tobías con buen humor, haber doblegado al monstruo de los celos inferiores y conquistar al menos alguna expresión de auténtica fraternidad. De hecho, objeté, el problema nos interesa profundamente a todos. Existen millones de personas en los círculos del planeta en estado de segundas nupcias. ¿De qué modo se puede resolver esa acuciante cuestión afectiva cuando tenemos en consideración la espiritualidad eterna? Sabemos que la muerte del cuerpo transforma, pero no destruye. Los lazos del alma se prolongan a través del infinito. ¿Qué hacer? ¿Condenar al hombre o a la mujer, que se casaron más de una vez? Hallaríamos millones de seres en tales condiciones. En muchas oportunidades he recordado con atención el pasaje evangélico en el cual el Maestro nos promete la vida de los ángeles, al hacer referencia al casamiento en la eternidad. Es forzoso reconocer, con nuestra absoluta veneración al Señor, acotó el anfitrión con bondad, que todavía no estamos en la categoría de los ángeles, sino en la de los hombres desencarnados. Pero, ¿de qué manera resolvemos aquí semejante situación?, pregunté. Tobías sonrió mientras consideraba. Muy simplemente, reconocemos que entre el irracional y el hombre existe una interminable y gradual serie de posiciones. Entre nosotros pasa lo mismo. El camino hasta el ángel representa una inmensa distancia que debemos recorrer. Ahora bien, ¿cómo hemos de aspirar a la compañía de seres angelicales cuando no somos ni siquiera fraternos los unos con los otros? Claro que existen compañeros de ánimo decidido, que demuestran sobreponerse a todos los obstáculos de la senda con un supremo esfuerzo de la voluntad. Pero la mayoría no prescinde de puentes, o del socorro de guardianes caritativos. Ante esa realidad, los casos de tal índole se resuelven a partir de los cimientos de la fraternidad auténtica, si se admite que el verdadero casamiento consiste en el vínculo entre las almas, y esa unión nadie puede romperla. En ese momento Luciana, que se había mantenido en silencio, intervino para agregar: es conveniente explicar también que todo, es decir, la felicidad y la comprensión, se lo debemos al espíritu de amor y renuncia de Hilda. La señora Tobías, mientras tanto, en una demostración de digna humildad destacó: basta. Nada de cualidades que no poseo. Intentaré sintetizar nuestra trayectoria para que nuestro huésped conozca mi doloroso aprendizaje. Prosiguió entonces, luego de su gesto de amable narradora: Tobías y yo nos casamos en la tierra cuando todavía éramos muy jóvenes, en obediencia a sagradas afinidades espirituales. Considero innecesario describir la felicidad de dos almas que se unen y se aman realmente dentro del matrimonio. Pero la muerte, aparentemente celosa de nuestra dicha, me sustrajo del mundo en ocasión del nacimiento de nuestro segundo vástago. Nuestro tormento fue indescriptible. Tobías lloraba sin consuelo, y entretanto yo no tenía fuerzas para contener mi propia angustia. Pesados días en el umbral se abatieron sobre mí. No me quedó otro remedio que proseguir aferrada a mi marido y al par de hijos, haciendo oídos sordos al esclarecimiento que los amigos espirituales me enviaban a través de la intuición. Quería luchar como una gallina junto a sus polluelos. Reconocía que el esposo necesitaba reorganizar el ambiente doméstico y, no menos, que los pequeños reclamaban asistencia maternal. La situación se había vuelto francamente insostenible. Mi cuñada soltera no toleraba a los niños, y la cocinera fingía su dedicación. Dos amas jóvenes que regían su conducta personal por la insensatez. Tobías no pudo postergar la solución necesaria y cuando hubo transcurrido un año de la nueva situación se casó con Luciana, contrariando mis caprichos. ¡Ah! Si supiera cómo me rebelé. Parecía una loba herida. Mi ignorancia alcanzó incluso para que luchara con la pobrecita en un intento de aniquilarla. Fue en ese punto que Jesús me concedió la visita providencial de mi abuela materna, desencarnada muchos años antes. Se presentó como quien no quiere nada. Me tomó de sorpresa. Se sentó a mi lado, me puso sobre sus rodillas como en otros tiempos, y me preguntó con lágrimas. ¿Qué es todo eso, nieta querida? ¿Cuál es tu papel en la vida? ¿Eres una leona o un alma consciente de Dios? Porque nuestra hermana Luciana hace de madre de tus hijos, se desempeña como una criada en tu casa, es la jardinera de tu jardín, soporta el carácter irritable de tu marido. Pero no puede ocupar el lugar provisorio de compañera de luchas junto a él. ¿De esa manera agradece tu corazón los beneficios divinos? ¿Así retribuyes a quienes son sus servidores? ¿Quieres un esclavo o desprecias a una hermana? Hilda. Hilda. ¿Dónde está la religión del crucificado que has aprendido? Oh, pobre mi nieta, pobrecita. Abracé llorando a mi santa viejecita y abandoné el antiguo recinto doméstico. Ella me trajo a los servicios de nuestro hogar. Desde esa época consideré a Luciana una hija más. Entonces trabajé intensamente. Me consagré al estudio serio, a mi propio mejoramiento moral. Me propuse ayudar a todos sin distinciones dentro de nuestro antiguo hogar terrestre. Tobías constituyó una nueva familia, que pasó a pertenecerme también a mí, por los sagrados lazos espirituales. Más tarde regresó él y se reunió conmigo, junto con Luciana, que se quedó con nosotros para que nuestro júbilo fuera completo. Ahí tiene, amigo, nuestra historia. Luciana tomó en ese momento la palabra e hizo el siguiente comentario. Ella no ha dicho que su sacrificio me ha servido de ejemplo. ¿Pero de qué hablas, hija? Preguntó la señora Tobías mientras tomaba delicadamente su mano. Luciana sonrió y continuó. Gracias a Jesús y a ella aprendí que existe el casamiento de amor, el de fraternidad, el de prueba y además el de deber. El día que Hilda me besó en señal de que me perdonaba sentí que mi propio corazón se había liberado del monstruo de los celos inferiores. El matrimonio espiritual es el de las dos almas. Las demás uniones, aunque no dejan de ser sagradas, representan simples conciliaciones indispensables para la solución de necesidades o procesos rectificadores. Así fue como edificamos nuestro nuevo hogar, sobre la base de la fraternidad legítima, agregó el dueño de casa. Pude aprovechar el breve silencio que se produjo para preguntar, ¿pero cómo se concreta el casamiento aquí? Mediante la combinación vibratoria, explicó Tobías atento, o bien, para ser más explícito, por la afinidad máxima o absoluta. Incapaz de refrenar la curiosidad, olvidé la lección de la prudencia e interrogué, pero ¿cuál es la situación de nuestra hermana Luciana en este caso? Antes de que los cónyuges espirituales respondieran, la propia interesada lo hizo. Cuando despose a Tobías, viudo, debí haber tenido el convencimiento de que entre todas las probabilidades, mi casamiento sería por encima de todo una unión fraternal. Eso fue lo que me costó comprender. Por otra parte, es de esperar que los contrayentes sufran ansiedad, desinteligencias, melancolía, cuando se unen físicamente pero no están integrados en el matrimonio espiritual. Deseaba preguntar algo más. Sin embargo, no hallaba palabras que me evitaran caer en una impertinente indiscreción. No obstante, la señora Hilda captó mi pensamiento y me explicó: quédese tranquilo. Luciana está en pleno noviazgo espiritual. Su noble compañero de muchas etapas terrenas la ha precedido algunos años en su regreso al círculo carnal. El año próximo ella irá a su encuentro. Creo que el momento feliz se producirá en San Pablo. Todos nos reímos alegremente. En ese instante Tobías recibió un llamado urgente, debía atender un caso grave en las cámaras de rectificación. Por lo tanto fue imprescindible dar por concluida la conversación. Capítulo 39, escucho a la señora Laura. Me había impresionado profundamente el caso de Tobías. Aquella casa cimentada sobre nuevos principios de unión fraterna me preocupaba como un tema obsesivo. Al fin de cuentas, todavía me sentía dueño del hogar terrestre y evaluaba lo difícil que sería para mí mismo una situación semejante. ¿Tendría el coraje de conducirme como Tobías, de imitar su conducta? Admitía que no. A mi entender, no sería capaz de despreciar a mi querida Celia, ni jamás admitiría tal imposición de parte de mi esposa. Los comentarios de la casa de Tobías me torturaban el cerebro. No hallaba explicaciones que fueran al mismo tiempo adecuadas y convincentes. Tan preocupado me sentía que al día siguiente decidí hacerle una visita a Lisias, en un momento de descanso. Ansiaba obtener alguna aclaración de parte de la señora Laura, a quien dedicaba una confianza filial. Me recibió con elocuentes demostraciones de alegría y aguardé el momento propicio que me permitiera escuchar a la madre de Lisias con calma y serenidad. Una vez que se marcharon los jóvenes en dirección a sus habituales entretenimientos, expuse a la generosa amiga el problema que me afligía, sin disimular la timidez. Ella, con su gran experiencia de la vida, sonrió, y para empezar me dijo: «Ha hecho bien en traer la cuestión para nuestro estudio recíproco. Los problemas que torturan al alma demandan para ser resueltos la intervención amistosa». Luego de una breve pausa, prosiguió con gentileza: «El caso Tobías es nada más que uno de los tantos que conocemos aquí, y los hay también en otros núcleos espirituales cuya característica en común es el pensamiento elevado. Pero resulta chocante para nuestros sentimientos». «No es verdad», alegué con interés. «Cuando nos atenemos a los puntos de vista estrictamente humanos, esas cosas llegan a escandalizarnos. Sin embargo, amigo, ahora es necesario que supeditemos todo a los principios de naturaleza espiritual. En tal sentido, André, necesitamos comprender el espíritu de secuencia vigente en los escenarios evolutivos de la vida. Si hemos atravesado la extensa escala de la animalidad, es lógico que esa animalidad no desaparezca de un día para otro. Nos insume muchos siglos emerger de las categorías inferiores. El sexo es una parte del patrimonio de las facultades divinas que más demoramos en asimilar. No será sencillo para usted, en la actualidad, compenetrarse del elevado sentido de la organización doméstica que visitó ayer. No obstante, allí reina la felicidad debido a la atmósfera de comprensión que se generó entre los personajes del drama terrestre. No todos consiguen sustituir cadenas de oscuridad por vínculos de luz en tan escaso tiempo. ¿Y es esa una regla general?, consulté. Los hombres y las mujeres que se han casado más de una vez establecen nuevamente el núcleo doméstico aquí, y se hacen acompañar por todos los afectos que han conocido. La interlocutora, en un gesto de inmensa paciencia, me explicó: «No llegue a ese extremo. Es indispensable que avancemos lentamente. Muchas personas pueden compartir afecto, pero les falta comprensión. No se olvide que nuestras edificaciones vibratorias tienen mayor consistencia que las de la Tierra. El caso Tobías es un ejemplo de la victoria de la auténtica fraternidad, por parte de las tres almas interesadas en alcanzar el necesario entendimiento. Quien no se adapte a la ley de la fraternidad y la comprensión no podrá cruzar esas fronteras. Las regiones oscuras del umbral están repletas de entidades que no resistieron tales pruebas. Mientras dura su odio, se asemejan a agujas magnéticas sometidas a los más contradictorios influjos. En caso de que no lleguen a comprender la verdad, padecerán el dominio de la mentira y, en consecuencia, no podrán penetrar en zonas donde se desarrollan actividades de características superiores. Es incalculable la cantidad de criaturas humanas que padecen durante largos años, y por el solo hecho de eludir la fraternidad auténtica no experimentan ningún alivio espiritual. ¿Y qué sucede entonces?, indagué aprovechando una pausa de la interlocutora. Si no son admitidas en los núcleos espirituales de aprendizaje ennoblecedor, ¿dónde se instalarán las pobres almas que pasan por experiencias de esa clase? Luego de sufrimientos realmente infernales, a causa de las creaciones inferiores que inventan para sí mismas, argumentó la madre de Lisias, van a realizar en la experiencia carnal lo que no pudieron concretar en ese ambiente extraño al cuerpo terrestre. La bondad divina les concede el olvido del pasado, cuando se hallan dentro del organismo físico en el planeta, y recibirán a través de los vínculos de consanguinidad a aquellos de quienes deliberadamente se apartaron debido al veneno del odio o la incomprensión. De ahí se infiere, cada vez con mayor intensidad, la oportunidad de la recomendación de Jesús en cuanto a la inmediata reconciliación con nuestros adversarios. Antes que a otros, el consejo nos interesa a nosotros mismos. Debemos aplicarlo para nuestro propio beneficio. Quien sabe aprovechar el tiempo, una vez concluida la experiencia terrena puede necesitar el regreso a los círculos de la carne, pero de todos modos está en condiciones de verificar sublimes construcciones espirituales en relación con la paz de la conciencia, y cuando vuelva a la materia grosera el bagaje que deba cargar estará más aliviado de preocupaciones. Muchos espíritus emplean siglos en el intento de desarticular animosidades y antipatías durante el lapso de la existencia terrestre, pero después de la desencarnación se dejan dominar por ellas nuevamente. El problema del perdón según Jesús, mi querido André, es muy serio. No se resuelve con conversaciones. Verbalmente, perdonar es cuestión de palabras. Pero quien realmente perdona necesita mover y extraer de su interior pesados fardos de otras épocas. A esa altura la señora Laura se quedó en silencio, como quien debe meditar acerca de los alcances de los conceptos expresados. Aprovechando la oportunidad aduje, la experiencia del casamiento, a mi entender, es sagrada. La interlocutora no se sorprendió con la afirmación y reflexionó, a los espíritus que no pasan de una simple experiencia animal, nuestra conversación no les interesa, pero para quienes comprendemos la necesidad de la iluminación con el Cristo, nos es imprescindible destacar no solo la experiencia del casamiento, sino todos los aspectos de la experiencia sexual, pues afecta profundamente la vida del alma. Al escuchar esa manifestación no pude dejar de ponerme rojo, pues recordé mi pasado de hombre común. Mi mujer había sido para mí un objeto sagrado, que yo anteponía a todos los afectos. Sin embargo, cuando escuché a la madre de Elisa sacudieron a mi mente las añejas palabras del Antiguo Testamento, «No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su siervo ni su sierva ni su asno ni su buey, ni cosa alguna que le pertenezca». Por un instante me sentí incapaz de proseguir, admirado por el caso de Tobías. La interlocutora percibió mi turbación íntima y de todos modos prosiguió, donde el esfuerzo de reparar es tarea de casi todos, debe haber lugar para mucha comprensión y mucho respeto a la misericordia divina, que nos ofrece tantos caminos y rectificaciones justas. La experiencia sexual del ser que ya ha recibido algo de luz en su espíritu, es un acontecimiento sumamente importante para él mismo. Por ese motivo la comprensión fraterna precede a los trabajos decididamente orientados a la redención. Poco tiempo atrás escuché que uno de los nobles instructores del Ministerio de la Elevación aseguraba, que si pudiera iría a materializarse en las esferas carnales a fin de decirles a los religiosos en general que la caridad, para merecer el calificativo de virtud, debe ser sustentada por la fraternidad. A esta altura la dueña de casa me invitó a visitar a Eloísa, que todavía permanecía en su habitación, con lo que me dio a entender que no deseaba explicar más detalles sobre el asunto. Luego de que verifiqué la mejoría de la joven recién llegada del planeta, que iba en continuo aumento, regresé a las cámaras de rectificación sumergido en profundas reflexiones. Ya no me preocupaba la situación de Tobías, ni las actitudes de Hilda o Luciana. Me impresionaba, eso sí, el imponente problema de la fraternidad humana. Capítulo 40, quien siembra cosechará. No podía justificar la especial atracción que me despertaba la posibilidad de una visita al departamento femenino de las cámaras de rectificación. Hablé con Narcisa acerca de mi deseo y ella se comprometió a satisfacerme a la brevedad. Cuando el padre nos convoca a un determinado lugar, manifestó bondadosamente, se debe a que allí nos aguarde una tarea. Cada situación de la vida tiene una finalidad específica. No deje de tener en cuenta este principio en sus visitas aparentemente casuales. Siempre que nuestros propósitos tiendan a la práctica del bien, no tendremos dificultad para identificar las sugerencias divinas. Ese mismo día la enfermera me acompañó en busca de Nemesia, una prestigiosa cooperadora de aquel sector de servicio. No fue difícil hallarla. Filas de lechos de singular blancura, cuidados con esmero, estaban ocupados por mujeres, que más parecían despojos humanos. Por aquí gemidos desgarradores, allá angustiosos gritos. Nemesia se caracterizaba por una generosidad similar a la de Narcisa y manifestó con bondad: «Usted, amigo, ya debe de estar habituado a estas escenas. En el departamento masculino la situación no es muy diferente». Con un gesto indicativo la compañera subrayó: «Narcisa, haga el obsequio de acompañar a nuestro hermano y muéstrele los servicios que juzgue convenientes a los fines de su aprendizaje. Siéntanse como en vuestra casa». Mi amiga y yo hacíamos comentarios acerca de la vanidad humana, siempre dependiente de los placeres físicos, y al mismo tiempo recapitulábamos nuestras reflexiones y enseñanzas, cuando llegamos al pabellón 7. Allí estaban ubicadas varias decenas de mujeres, en lechos individuales separados a una distancia regular. Analizaba yo la fisonomía de las enfermas cuando me detuve en alguien que me despertó mayor atención. ¿Quién sería aquella mujer amargada, de aspecto singular? Una vejez aparentemente prematura caracterizaba su semblante y sus labios tenían un rictus entre irónico y resignado. Los ojos, hundidos en las órbitas y sin brillo, eran defectuosos. Tuve una reminiscencia alarmante, algo oprimió mi corazón. Bastaron solo instantes para que la individualizara en mi pasado. Se trataba de Elisa. La misma Elisa que había conocido en mi época de juventud. El sufrimiento estaba estampado en sus rasgos. No me quedaban dudas. Recordé perfectamente el día en que ella, de procedencia humilde, ingresó en nuestra casa traída por una vieja amiga de mi madre, quien aceptó las recomendaciones que tenía y la admitió para las tareas domésticas. Al principio el ritmo habitual, nada extraordinario. Después, la excesiva intimidad de quien abusa de la facultad de mandar y de la situación de ser servido por alguien. Elisa me pareció algo frívola. Cuando estaba a solas conmigo se refería sin escrúpulos a ciertas aventuras de su juventud, con lo que estimulaba el desborde de nuestros pensamientos. Me vino a la mente el día en que mi progenitora me hizo justas advertencias. Decía que aquella intimidad no era buena. Era razonable que dispensáramos a la servidora generoso afecto, aunque convenía que nuestras relaciones estuvieran enmarcadas por un sano criterio. Mientras tanto, carente de sensatez, yo había llevado muy lejos nuestra camaradería. Agobiada por la angustia moral, algún tiempo después Elisa dejó nuestra casa sin atreverse a echarme en cara ninguna acusación. El paso del tiempo contribuyó a que lo ocurrido se redujera en mi pensamiento a un episodio fortuito de la existencia humana. Sin embargo, comprobaba que seguía vivo como algo significativo de mi vida. Tenía frente a mí a Elisa, vencida, humillada. ¿Por dónde habría andado la mísera criatura, arrojada tan temprano al doloroso capítulo de los sufrimientos? ¿De dónde venía? ¡Ah! En aquel caso no se trataba de Silveira en relación con quien había podido repartir la deuda con mi padre. Esta deuda era exclusivamente mía. Llegué a temblar, avergonzado por la exhumación de aquellas reminiscencias, pero como un niño ansioso de recibir perdón por las faltas cometidas, me dirigí a Narcisa a fin de pedirle que me orientara. Yo mismo me asombraba de la confianza que aquellas santas mujeres me inspiraban. Probablemente nunca habría tenido el coraje de solicitar al ministro Clarencio las aclaraciones que había pedido a la madre de Lisias, y tal vez otra sería mi conducta en aquel instante si lo tuviera Tobías a mi lado. Convencido de que la mujer generosa y cristiana siempre es también una madre, me dirigí a la enfermera confiando más que nunca. Con una mirada Narcisa me dio a entender que había comprendido todo. Comencé a hablar esforzándome por contener el llanto, pero a cierta altura de la penosa confesión mi amiga objetó: «No es necesario que continúe. Adivino el epílogo de la historia. No se entregue a pensamientos destructivos. Conozco su martirio moral por experiencia propia. Pero si el Señor ha permitido que volviera a encontrar precisamente ahora a esta hermana, se debe a que ya considera que está en condiciones de rescatar la deuda. Por mi parte estaba indeciso, y al notarlo prosiguió: «No tema. Aproxímese a ella e infúndale ánimo. Todos, hermano, nos topamos en el camino con los frutos del bien o del mal que sembramos. Esta afirmación no es un concepto doctrinario, es una realidad universal. He obtenido mucha utilidad de situaciones similares. Bienaventurados los deudores que están en condiciones de pagar». Como percibió entonces mi firme resolución de emprender el necesario ajuste de cuentas, Narcisa remarcó: «Anímese sin darse a conocer por el momento, deje eso para después de haberla beneficiado exitosamente. No será difícil por el hecho de que se encuentra casi ciega temporariamente. Por las energías que la envuelven identifico en ella la pena que caracteriza a las madres fracasadas y a las mujeres de nadie. Nos aproximamos. Tomé la iniciativa de la palabra cordial. Elisa se dio a conocer con su propio nombre y ofreció de buena voluntad algunas otras informaciones. Hacía 3 meses que había sido traída a las cámaras de rectificación. Interesado en castigarme a mí mismo delante de Narcisa, de modo que la lección se grabara en mi alma con caracteres indelebles, le pregunté: «¿Cuál es su historia, Elisa? Usted debe de haber sufrido mucho». Sintió la inflexión afectuosa de la pregunta. Sonrió con resignación y se descargó: «¿Para qué recordar cosas tan penosas? Las experiencias dolorosas siempre dejan una enseñanza», alegué. La desventurada demostraba una profunda mortificación moral. Meditó durante algunos instantes, como quien relaciona ideas y manifestó: «Mi experiencia fue la de todas las mujeres livianas que cambian el pan bendito del trabajo por la hiel venenosa de la ilusión. En mi lejana juventud, hija de un hogar muy humilde, obtuve el empleo en casa de un exitoso comerciante y fue allí donde la vida me impuso una tremenda transformación. Ese negociante tenía un hijo, tan joven como yo, y a continuación de la intimidad establecida entre nosotros, cuando toda reacción de mi parte sería inútil, con una actitud condenable me olvidé que Dios reserva el trabajo a quienes aman la vida sana por más faltas que hayan acumulado, y me entregué a experiencias dolorosas que no es preciso comentar. Conocí de cerca el placer, el lujo, la comodidad material y más tarde el horror de mí misma, la sífilis, el hospital, el desprecio generalizado, las tremendas desilusiones que culminaron en la ceguera y la muerte del cuerpo. Deambulé largo tiempo sumergida en una terrible desesperación, hasta que un día tanto rogué que me amparase la Virgen de Nazaret, que mensajeros del bien me recogieron por amor a su nombre y me trajeron hasta esta casa de bendita consolación. Conmovido hasta las lágrimas le pregunté: «¿Y él? ¿Cuál es el nombre de quien la hizo tan desdichada?». Entonces escuché que pronunciaba mi nombre y el de mis padres. «¿Y usted le guarda odio?», pregunté abrumado. Sonrió apenada al responder: «En la etapa de mi sufrimiento anterior maldecía su recuerdo y experimentaba por él un odio mortal, pero la hermana Nemesia me transformó. Para odiarlo debo odiarme a mí misma. En mi caso la culpa debe ser compartida, de modo que no debo inculpar a nadie». Aquella humildad me sensibilizó. Tomé su mano derecha, sobre la cual sin que pudiera evitarlo rodó una lágrima brotada del arrepentimiento y el desasosiego. «Escúcheme, amiga», le dije con profunda emoción, «también yo me llamo André y necesito ayudarla. De aquí en más cuente conmigo». «Es su voz», dijo Elisa ingenuamente, «parece la voz de él». «Pues bien», proseguí conmovido, «hasta ahora no tengo una familia propia en nuestro hogar. Usted será aquí mi hermana del corazón. Cuente con mi devoción fraternal». En el semblante de la sufridora, su sonrisa amplia parecía iluminada. «¡Cuánto le agradezco!», expresó al enjugar sus lágrimas. «Hace muchos años que nadie me habla en ese tono familiar que me trae el consuelo de la amistad sincera. Que Jesús lo bendiga». En ese momento mis lágrimas se hicieron más abundantes y Narcisa me tomó de las manos maternalmente a la vez que repetía: «Que Jesús lo bendiga».